Panorama. Nueve con treinta y tres minutos, y le vamos a dar la bienvenida a, bueno, gente que se va sumando a las columnas de Radio Panamericana. En este caso vamos a presentar con mucha alegría, con mucho gusto, con mucho placer. Ella es Melina Victoria Mazzarotti, militante y activista trans de la corriente Loana Berkins del PC. Melina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, Meli, gracias a vos por tu tiempo, por sumarte a la radio, por traer tu realidad, tu mensaje. Contanos cuáles son las luchas que están llevando adelante en este momento como militante trans, como parte, como integrante del colectivo LGTBI, como parte de una propuesta de cambio en la forma en que miramos y nos integramos en la sociedad. Bueno, sí, está enmarcado dentro de lo que yo llamo, lo que llama el propio gobierno nacional el cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. Un cambio sociocultural que tiende a erradicar la violencia estructural que sostiene, digamos, a través de posiciones patriarcales, posiciones sin perspectiva de género, sin tener en cuenta esta violencia estructural que la vemos diariamente, ¿no? La violencia mediática, la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica que padecemos las mujeres y las identidades que no son hegemónicas, y lo hegemónico, ¿no? Aquello que es una posición predominante y que solamente cuenta con privilegios y a los cuales no quiere soltar. Pero eso se traduce en la vida cotidiana en diferencias, en desigualdades, y la desigualdad muchas veces viene dada por el prejuicio que se sustenta en la ignorancia, y eso es lo que finalmente se termina traduciendo en la práctica en situaciones violentas. Uh-huh. En particular en nuestro colectivo hoy por hoy está, digamos, como uno de los temas principales la ley de cupo laboral travesti trans. Sí. Sabemos que a nivel nacional está en este momento siendo tratado en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados, junto con la Comisión de Trabajo y la Comisión de Presupuesto. Básicamente hay más de una docena de proyectos presentados por diferentes legisladores o bloques incluso, pero básicamente todos apuntan a lo mismo, ¿no? A revertir la situación de extrema exclusión que sufre la población travesti trans, y una de esas medidas, no la única, no la principal incluso, tiene que ver con el acceso al trabajo, a ese trabajo que dignifica y que te incluye dentro del circuito de la sociedad. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, se aprobó en Neuquén, después de 3 horas de debate, el cupo laboral, una conquista que es muy importante para las personas travestis y trans de ese lugar. Imagínense que las localidades, cuanto más alejadas, más difíciles son las condiciones de vida y de sobrevida de nuestra población. Población que en rigor y en base a todos los datos duros de análisis de relevamientos que se vienen haciendo prácticamente en los últimos 20, 25 años, sigue indicando lo mismo, sigue indicando una alta tasa de exclusión, la más excluyente en cuanto a identidades. La falta de ingreso al mundo laboral, la estigmatización, la pobreza, la marginalidad, el verse en muchos casos sometidas o sometidas a la prostitución o al trabajo sexual, como quieran llamarlo, y hay enfoques diferentes, pero básicamente esa es la idea. Y toda esa situación hace que lleguemos a lo que se ha denominado incluso desde la justicia en lo que es un travesticidio. Un travesticidio que es un transfemicidio, pero que es social. O sea, no hay otra identidad en nuestro país sin haber un contexto de guerra, sin haber un contexto de situación extrema, más allá de este contexto que como población, toda la población estamos atravesando de pandemia. Más allá de esto, aún sin estas condiciones, nuestra población está completamente excluida. Imagínense, nosotros tenemos en nuestro país desde el año 2012 una ley, que es la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743, que es una ley que consagra derechos a las personas, y digamos que lo que viene a significar es que se establece como uno de los derechos humanos el de la identidad, y el de la identidad de género en particular, que es una vivencia interna de cada una de las personas. O sea, tiene que ver con cómo me constituyo y cómo me desarrollo como persona conforme a cómo me siento, ¿no? Uh-huh. O sea, la ley habla que es un derecho tener ese reconocimiento, esa identidad de género, a poder desarrollarme libremente como persona y a ser tratada de acuerdo a esa identidad y a ser identificada inclusive en los documentos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, la identidad de género, ¿qué es la identidad de género? ¿Quiénes tienen identidad de género? Bueno, la identidad de género es la vivencia interna, como decía, es individual, del género, como cada una de las personas lo siente, y puede corresponder o no con lo que se llama el sexo asignado al nacer, o generalmente al nacer. Uh-huh. Es decir, una genitalidad per se no define a la persona, define ciertos rasgos anatómicos. Incluso para aquellas personas que muchas veces dicen, no, pero nacen, solamente pueden nacer varones o mujeres. No, eso no es así, porque en ese sentido el avance de la ciencia, por ejemplo de la genética, ha determinado que en realidad, incluso desde el punto de vista genético, la composición humana va mucho más allá de esos dos modelos, del macho y la hembra de la especie, sino que en el medio hay toda una gama. Una gama que tiene que ver con variaciones en cuanto a lo cromosómico, en cuanto a lo hormonal, en cuanto a los genes, a qué genes se especifican o si se desarrollan o si, no sé cómo ponerle la palabra, si se expresan esos genes. Y en base a esos genes va a haber un determinado rango, o mejor dicho, abanico de posibilidades, ¿sí? Que va mucho más allá de dos. Después están las condiciones de vida, o sea, está la genética por un lado, pero después está lo que se llama la epigenética, y en la epigenética tenemos todas aquellas situaciones por las que vamos atravesando desde que nacemos, nuestros factores de crianza, el contexto, la cultura, etcétera. Y en base a eso, ese abanico que ya de por sí tenía una gama, ahora tiene muchas más. Entonces, ahí tenemos diferentes maneras de constituirnos. Entonces, cada una de las personas lo vamos viviendo, todas las personas vamos viviendo un determinado género. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Cuando una persona nace, generalmente se le asignan el sexo por su genitalidad. O sea, básicamente hablando en criollo, abren las piernas y se fijan qué es lo que hay. Eso no es exacto tampoco, porque puede haber personas cuya genitalidad externa se asemeje a un determinado tipo, pero que internamente, por estos factores que yo di antes, no se corresponda con esos mismos. Entonces, después, al momento del desarrollo puberal o en determinadas instancias, nos damos cuenta que por ahí pensábamos que estamos tratando de un determinado tipo de constitución, y cuando se empiezan a presentar, por ejemplo, algunos cambios que deberían darse y forme a un género que es el que generalmente se pretende que se cumpla, o sea, si nació con pene y testículos, que se identifique como un varoncito o como un hombre o como un chico y no como una chica, o no como algo que incluso va mucho más allá, que no se define ni como chico ni como chica. como persona directamente. Así es. Entonces, ahí empezamos con los problemas. Cuando una niñez empieza a expresar que se siente de manera indiferente a aquella que cuyos progenitores y cuya, digamos, la mayor parte de la sociedad pretende que sea, empiezan los problemas y los trastornos para su vida. Y ahí, incluso teniendo esta ley de identidad de género, teniendo prevista en la ley de identidad de género, en sus articulados, cómo se ha de proceder en estos casos con estas niñeces, cómo documentarlas, empieza todo un camino que hoy por hoy sigue siendo incluso una deuda. ¿Por qué? Supongamos que hay una familia en la cual nace una persona, la bautizan, no sé, Carlos, y esta persona, cuando empieza a poder expresarse, dice: no, yo me llamo Victoria, y soy una nena, no soy un nene. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque empieza a demostrar rasgos que son diferentes y una identidad autopercibida diferente. Acá hay que hacer un paréntesis primero, porque si no, por esto se puede llegar a malinterpretar. No hay que tomarlo tan a la ligera. Muchas veces los infantes, como parte de algún tipo de juego, manifiestan estas cuestiones, ¿no? O sea, o por ahí usan algún disfraz, o por ahí juegan con muñecas. O sea, digo, para el caso de Carlos, que estereotipadamente debería corresponder a otro modelo, ¿no? Esto no significa ni que vaya a expresar un tipo de orientación sexual en la pubertad o en la adultez. Digo, porque muchas veces hay personas adultas que se sorprenden si ven a un chico jugando con muñecas, y la verdad que el desde la concepción del chico no está ese sentido, digamos, con esa connotación que se adquiere en la pubertad. Es simplemente un juego, y ese juego es libre y es aquel que le permite desarrollarse. Es más, le diría, si van a ver a un niño en particular jugando con muñecas, atendiéndolas, cuidándolas, qué sé yo, bueno, podríamos pensar lo contrario, ¿no? Que en todo caso, si se desarrollara como un varón, y esa fuera una etapa de juego, bueno, ya le queda en su cabeza aquello del cuidado del otro, ¿no? Del otro, de la otra, de lesotres, ¿no? Y quizás el día de mañana, si decidiera hacerlo, y tuviera a sus propias niñeces, bueno, van a tener incorporado este concepto del cuidado y de la atención, ¿no? Este concepto que muchas veces lo consideramos como lo maternante, ¿no? Ajá. Asignándose tipos particulares para determinados tipos de identidades, ¿no? O sea, fíjense, la semana pasada pasamos lo que es la semana de la lactancia. Sí. Se empezó, en esto hablo del cambio de paradigma, ¿no? Se suprimió la palabra materna. ¿Por qué? ¿Porque invisibiliza? No, porque la lactancia hoy por hoy va mucho más allá de una maternidad. Hay personas que son varones trans que también tienen capacidad y también amamantan a sus niñeces. Entonces, y hay personas incluso que no se definen como varón o como mujer, que también tienen capacidad para gestar y capacidad para dar a luz y capacidad para amamantar, y también lo hacen. Entonces, el lenguaje es performativo, nos va formando. Cuando empezamos a sacar de la transparencia aquellos que nombramos con el lenguaje, empezamos a ver qué cosas quedan por fuera. En el caso de una niñez que se empieza a expresar de manera trans, tiene dos caminos, básicamente: que sea aceptada o que no sea aceptada. Si es aceptada, hay que ver si es aceptada por sus ambos progenitores. En ese caso, como el caso que mencionaba de Azul, se hace la rectificación documental, se le inscribe con la partida de nacimiento y con el DNI acorde a su identidad autopercibida, y sigue adelante. El tema es cuando ambos progenitores no están de acuerdo. Y en esto, fíjense, por ejemplo, y también incorporamos acá la perspectiva de género, ¿cómo es la estadística en estos casos? Si la persona nació varón y se expresa y se define como una feminidad, en general el mayor porcentaje de rechazo es del padre, no de la madre. O sea, si bien hay un 50% de probabilidad de rechazo, en ese 50%, bueno, la mayoría tiene que ver con los padres. Cuando es al contrario, cuando nace una nena y se expresa como varón, el porcentaje de rechazo por parte de su padre es mucho menor. Uh-huh. Con lo cual ahí empezamos a ver qué cosas empiezan a asomar por atrás de todo eso. Ahora, ¿qué pasa con esa niñez? Y esa niñez ya no tiene el acceso tan allanado a la identidad, por más que la ley lo exprese. Entonces, tiene que hacer todo un procedimiento judicial, tiene que generar, digamos, la atención de la situación por parte de un representante de sus derechos, porque una persona cuando nace y nace, una persona cuando nace, digamos, porque antes no es persona, empieza a tener derechos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y entonces, como no tiene su propia representación legal, alguien más tiene que ejercerla. Cuando hay conflicto en sus progenitores o las personas que estén a cargo, esa representación tiene que ser abordada por otra. Entonces, ahí empezamos a tener problemas porque la justicia no está preparada para esos casos y todavía es una deuda que tenemos pendiente y por la cual también estamos luchando. Entonces, luchamos por el acceso al trabajo, luchamos por el acceso a la identidad, que forma parte incluso del ejercicio pleno de la ciudadanía. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona, en general, las personas trans, estadísticamente lo tenemos demostrado, aún con la ley de identidad de género del 2012, en el 50% de los casos son expulsadas de sus hogares a partir de los 11 años. Entonces, una persona que por expresar su identidad es expulsada de su hogar, es expulsada también de la educación, de la salud, del acceso al empleo, y a partir de ahí se empiezan a restringir las posibilidades para el propio desarrollo. Y eso hace que entonces empiece a buscar la manera de sobrevivir. Y en esa manera de sobrevivir, muchas veces el camino conduce a situaciones marginales. Como mencionaba antes, el tema del trabajo sexual o de la prostitución, de la cual muchas personas no quieren estar en esa situación, pero es el medio que encuentran para poder sobrevivir. En ese medio y en esa situación marginal, perdón, a su vez se encuentran con que para poder estar en esa situación muchas veces tienen que aceptar condiciones de violencia de todo tipo e incluso en actividades delictivas, como por ejemplo la ley de estupefacientes, que en este caso es la que más se aplica. ¿Por qué? Porque estas personas en general están vinculadas a la situación de estupefacientes. Entonces, hoy por hoy, vamos a lo que es contexto de encierro y nos encontramos que el 70% de las personas trans que están ahí alojadas están sin una condena, lo cual incluso es violatorio del propio derecho, porque nadie puede estar alojado en un establecimiento penitenciario sin sentencia firme. Están, en el caso de las feminidades, en cárceles de hombres, no respetando su identidad de género, y encima de todo eso, más del 70% está en esa situación por la infracción a la ley de estupefacientes. Ahora bien, no nos estamos preguntando cuáles fueron las situaciones y su trayectoria de vida, cuáles fueron los contextos y las violencias estructurales por los cuales estas personas llegan a esta situación. Entonces, cuando empezamos a desandar todo eso, empezamos a notar que tenemos un montón de falencias y un montón de cosas que elegimos no mirar. Porque, digo, es, y para ser mucho más llana en todo esto, es mucho más fácil empezar a advertir a los gritos cuando vemos a una adolescente cisgénero de 12, 13 años parada en una esquina, que si lo vemos con una mujer transgénero parada en una esquina, ¿no? Está ahí porque le gusta, está ahí porque lo elige. Y no necesariamente esto es así, sino que la situación es completamente extrema y te lleva a esa circunstancia de vida. Entonces, tenemos que pelear para poder llegar a ejercer todos nuestros derechos, para poder tener lo que se llama el ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, mucha gente piensa, dice, bueno, pero la Constitución Nacional en realidad lo que dice que somos todas las personas iguales, sí, está bien, pero también la Constitución en el artículo 75 menciona estas situaciones por las cuales debemos ser tenidas en cuenta, por esta situación de completa exclusión. Exclusión, yo como les contaba, ayer salió en Neuquén el cupo laboral aprobado. Pero, por ejemplo, fíjense, ¿no? En otra localidad de Catamarca, del interior de Catamarca, este proyecto no prosperó, ¿no? Entonces, cuando se le fue a una persona a explicar de qué se trataba, le empezaron a preguntar, ¿y usted cómo se llama? ¿Se llama Mariana? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no se ponen a estudiar como cualquier persona? Bueno, con lo que le acabo de relatar se dan cuenta por qué no, ¿no? Yo conozco una persona trans que triunfó en Brasil como reina de belleza. Ahí está el estereotipo, ¿no? Se justifican con la prostitución, pero yo conozco a una que estudió enfermería y le va bien. Y si está en la prostitución, díganme cuántas son y cuáles son sus nombres. Fíjense, ese es el tipo de contestación que está teniendo un concejal a la hora de tratar un tema y no está considerando todas estas cuestiones que estoy diciendo. Entonces, bueno, nuestras luchas van por ese lado, van en ese sentido, en visibilizar todas estas cuestiones. El gobierno nacional sacó hace un par de semanas atrás el Plan Nacional Bianual 2020-2022 de lucha contra las situaciones de violencia por motivos de género. Un plan que es completamente integral, es transversal, hay que transformar incluso al Estado, desde el propio Estado, ¿no? O sea, todas estas situaciones que habitualmente vemos de violencia de género tienen esa raigambre, ¿no? La diferencia basada en el euroandrocentrismo, o sea, en esta situación que se pone en el centro al hombre, pero no cualquier hombre. Hay un determinado tipo de hombre, blanco, caucásico, rubio, 1,80 m, digamos con determinados niveles de estudio, etcétera, y alrededor de eso se empieza en grados decrecientes a establecer todo lo demás. En principio, todo lo que llamamos directamente no hombre, o sea, todo lo que no se enmarca en eso es lo no hombre. Por ejemplo, una mujer cis. Entonces, por ejemplo, un varón cis, un hombre cis, pero que tiene otro color de piel, por ejemplo, o que tiene otro tipo cultural, ¿no? O sea, empiezan a partir de ahí, desde un modelo, todo lo demás vienen en cuestiones en grados decrecientes. Ese modelo hace que cuando las personas se apartan de ese establecimiento, de esa norma, empiecen a padecer inclusive múltiples factores de discriminación y exclusión, ¿no? O sea, no es lo mismo ser una femineidad trans en Buenos Aires, porteña, qué sé yo, que una femineidad trans, como decía recién, en el interior de un pueblo en Catamarca, donde por ahí hay 3.000 habitantes. O en un pueblo, por ejemplo, no sé, en Puerto Deseado, en Santa Cruz, en un pueblo más alejado, ¿no? Donde todas estas cuestiones que estamos hablando y que por ahí las tenemos mucho más vistas, o en esos lugares no existe. Entonces, el poder expresar esa identidad es una cuestión prácticamente casi imposible. Entonces, esto es lo que tenemos que reforzar, en esto es en lo que estamos trabajando, en esto es en lo que estamos luchando, por esto es que levantamos nuestras voces. El fin de semana, fíjense, tenemos el día de la infancia, ¿no? Se sacó el día del niño, ahora es el día de las niñeces o el día de las infancias. Y esto tiene que ver precisamente con todo lo que estuve hablando hasta ahora, con que no hay un determinado modelo, y no es lo mismo el niño que está en este momento en Chamical que el niño que está en Villa Devoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces está atravesado por situaciones, por circunstancias, por culturas completamente diferentes. Entonces, establecer un modelo del día de el niño, primero que invisibiliza a las niñas, ¿no? O sea, y ahí estamos otra vez con el tema del género y la falta de perspectiva, ¿no? O sea, tomar el neutro desde el masculino. Y en todo caso también tiene que ver con aquella invisibilización de todo lo demás. Todas las culturas establecen el límite de lo permitido, y en todas las culturas a lo largo de la historia siempre hay algo que queda por fuera de esos límites. Bueno, el avance de la cultura, el avance de una sociedad tiene que ver con cuestionarse eso que está dejando por fuera y empezar a incorporarlo. Entonces, cuando una de esas cosas se incorpora, otras van a estar saliendo. O sea, Dios, se cumple el principio, ¿no? O sea, todo lo que hoy es estigmatizante, todo lo que hoy es excluyente, al momento del cambio de paradigma, de agregar una perspectiva en cuanto a género y diversidad, hace que todas esas situaciones queden ahora por fuera y estén más allá del límite permitido por la cultura de ese tipo de sociedad. Así que bueno, esa es un poco la idea, esa es la mirada de lo que estamos llevando a cabo hoy por hoy, cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos, con poder ejercer libremente y completamente nuestra ciudadanía, el acceso a la educación. Fíjense que solamente el 2% de las personas trans tienen un grado universitario. O sea, cuando se hace un relevamiento de las personas trans que han dejado sus estudios, por los motivos que sean, y no quiero empezar a abrir más el abanico porque hay un montón de detalles en el medio, pero fíjense que cuando se hace el relevamiento, el 78% indica que si pudiera seguir estudiando. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Dónde está? Y en el sistema que es excluyente, el sistema educativo que es completamente excluyente. Por ejemplo, en ningún manual, inclusive dentro de la ESI, que sigue siendo binaria, cuando vamos a las láminas y las cartillas, no tenemos graficada y expresada una identidad trans. Entonces, si yo tengo una niñez trans, como esta que hablaba de Azul, que tiene 5 años y mañana empieza la primaria y empieza a tener clases de ESI ya en otro nivel, y cuando ya pase a tercer, cuarto grado y empiecen a hablar de otras cuestiones, ya, se va a sentir que no está representada. Se habla de corporalidades que no es la suya, no está ahí. Entonces, eso es excluyente. Ahí empiezan a formarse estas cuestiones que dentro del desarrollo de la persona la afectan. Y de ahí que después tengamos también tasas de suicidio tan elevadas, ¿no? Meli, la verdad que el informe es más que completo, una solidez realmente contundente. Me parece que me quedo con dos conceptos que mencionaste que me parece que son claves para abrir este debate a la totalidad de la sociedad. Por un lado, esta necesidad de salir de la ignorancia, ¿no? Que muchas veces los prejuicios, los problemas arrancan cuando nos mantenemos en un estado de ignorancia, cuando no queremos reflexionar, cuando no queremos escuchar. Y por otro lado, otro derecho que claramente estás marcando como un derecho a ejercer, que es el derecho a la ciudadanía. En un país como la Argentina no puede existir ciudadanas de primera o ciudadanos de segunda. Somos todos lo mismo y ese derecho creo que está claramente ejercido. Naturalmente lo que se puede ver también es un avance en las conclusiones tomadas del colectivo. Creo que cada vez están viendo con más solidez los argumentos y es inevitable que sigan avanzando. Lo que pasa es que esta situación de aislamiento social, la situación de la pandemia, automáticamente gatilló y puso al tapete el extremo grado de vulnerabilidad en el que vivimos. O sea, quedó más que evidente la situación desde que el minuto cero, desde que se inició el aislamiento preventivo. Claro, muchas de las personas viven de ese trabajo sexual o el ejercicio de la prostitución, etcétera, y todo eso se cortó y no hay otra fuente de ingreso. Entonces, toda esa población automáticamente queda completamente expuesta y vulnerada, sobre todo. Y hablando de la ignorancia, digamos que también el reflexionarnos acerca de... Está la persona que es ignorante porque no sabe, y está la persona que es ignorante porque cree que sabe. Entonces, ahí está el problema. Cuando nos planteamos, che, esto que creo que sé, esto que aprendí, esto que tengo incorporado, ¿de dónde viene? ¿Es así o no es así? O sea, ahí nos ponemos a empezar a filosofar un poco, ¿no? A cuestionarnos aquello que creemos que sabemos, y muchas veces nos damos cuenta de que en realidad no sabemos nada. Así que bueno, esa es la invitación, ¿no? A reflexionar y a pensarnos y repensarnos. Meli, esperemos continuar con esta columna, el espacio queda abierto para que podamos seguir debatiendo y reflexionando y pensando. Cómo no, me parece una grata invitación, la tomo. Saludos para toda la mesa, para todo el equipo y para todas las personas que nos están escuchando. Que tengan un buen día. Gracias a vos, Meli, nos vemos. Gracias. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única,